gracias a Dios volvimos y bueno, por suerte ahí vamos, retomando los entrenamientos y bueno, volviendo a acostumbrar el cuerpo a la rutina. ¿Costó? No, no, para nada. Estábamos con muchas ganas de volver y bueno, disfrutando los días. ¿Y cómo son los trabajos que están realizando? Cada uno, me imagino, en su carril. Me contaba fuera del aire, cada uno con su pelota. ¿Pero qué es lo que hacen? Y hacemos un circuito con coordinación, con velocidad y bueno, con tenencia de pelota. ¿Patear el arco todavía no? No, no, hasta ahora nada de eso. Bien, ¿y cómo están llevando adelante el tema de las divisiones de los grupos? ¿Se pudieron organizar de buena manera? Sí, sí, por suerte los profes, el coordinador estuvieron en todos esos detalles y dividieron todos los grupos ellos para comodidad de todos. ¿Cada grupo entrena siempre en el mismo lugar? No, no, en eso va día, ponerle en caso el martes, nosotros estuvimos en un sector y hoy ya cambiamos, vamos rotando de sector para que cada uno pase por el mejor lugar posible. ¿Y cuáles serían los sectores? A ver, ayúdame en la infraestructura del predio. Uno es el campo de juego principal, lo que sería Larín. Sí, sí, después está la cancha 2, que es la que está atrás de la principal, que sería, sí, Larín. Después está el sector 3, la de sintético. Sí. El sector 4, el taberna. Que sería detrás de la popular. Claro, la popular donde estaba antes, digamos, no donde está ahora. Sí, sí. De otro lado el sintético. Y después está el sector de la cancha 4, que sería atrás del sintético. ¿Atrás del sintético? Del sintético. Claro. Y ahí, por lo tanto, tienen la posibilidad, en el inmenso predio que tiene Cañuelas, ahí donde está la cancha, de trabajar todos al mismo tiempo. Claro, en distintos, claro, lugares, pero todos al mismo tiempo. Sí, sí, obvio. Obviamente sin cruzarse, podemos estar todos en el mismo horario. Y ahí también es cierto que tiene cada uno su profesor a cargo. Márquez tiene un grupo, Ortiz tiene otro grupo, y así sucesivamente. Sí, sí, tal cual. Dividieron los grupos ahí en 5 y bueno, está cada uno con su grupo sin cruzarse con el otro y bueno, manteniendo siempre los cuidados. ¿Con quién te tocó? Estoy con el profe de arqueros, Daniel Acuña. Con Daniel Acuña. Y sin embargo, más allá de que cada uno tiene su coordinador, si se quiere, hay interacción entre ellos, aunque sea los gritos, viste, desde 40 metros, pero por lo menos hay interacción entre ellos, o cada uno se focaliza en su grupo. No, siempre hay interacción. Obviamente nosotros estábamos acostumbrados a convivir el día a día y bueno, ahora que volvimos, por más que sea la distancia, seguimos igual comunicándonos. Estamos hablando con Emanuel Trejo, capitán de Cañuelas. El plantel de primera retomó los entrenamientos el día martes. Y hablando un poquito sobre esto, Emma, en lo que se basaba, en los parámetros que tomaban para la división de los grupos, tiene que ver con la distancia que tiene cada uno de los jugadores con la localidad de Cañuelas, ¿es así? Sí, exactamente. Dividieron los grupos para, obviamente, comodidad del traslado y, bueno, para no cruzarse mucho los que son de afuera de la localidad y, bueno, con los de acá de la localidad. Por eso te quería preguntar, ¿con quién estás en tu grupo? En mi grupo está Branco de Tellería, Damián Agüero, que es el tercer arquero. Sí. Que es acá cerca de Cañuelas, Luca Di Candia, un chico que ahora está conviviendo, creo, acá en Cañuelas, que es de las inferiores. Sí. Y Aguirre, el negro Aguirre, que es el único caso que, bueno, viene de afuera. Que viene de afuera, pero hay otros jugadores también que son de acá, mucho más cercano a Cañuelas, que me los estás poniendo en otros grupos también, ¿es así? No, de acá a la localidad no. Ah, o quizá un poco más cercana, por lo menos de Aguirre, porque sé que Aguirre viene bastante lejos. Bueno, ¿en qué horarios están entrenando? Porque sé que esta semana iban a entrenar 3 veces por semana, ¿puede ser? Sí, sí, lo hicimos el martes, hoy jueves y mañana viernes. Estamos de 10 a las 10 arrancamos. ¿De 10 a qué hora? 10 a 11, 11 y cuarto más o menos. ¿Y cómo es el proceso para llegar al entrenamiento? Porque hasta el momento lo único que sabemos es que tienen que ir vestidos. ¿Y cómo es el resto? No, y bueno, cada uno va llegando 9:10 más o menos, retira su cajoncito, donde ahí tiene su pelota, su bueno, los materiales, ya está todo preparado, todo armado. El profe que está a cargo del grupo tiene todo armado y bueno, pasas a retirar el cajón con tu pelota, obviamente tus botines, zapatillas, si tenés algo allá. Y nada, vas para el sector que tenés asignado y ahí antes de entrar el profe que está a cargo te desinfecta un poco con alcohol que tienen ahí a mano. Y bueno, cada uno se ubica en su carril. Claro. Y esto de los lugares en donde van a terminar entrenando, quizás las actividades, ¿se enteran todo ahí en el momento o lo manejan a través de WhatsApp, que hoy tienen la posibilidad y lo saben el día anterior? No, el profe ya nos mandó la planificación, qué sector nos tocaba cada uno, y bueno, los grupos ya lo habían armado hacía rato. Ahora, pero sí, ya está todo planificado, o sea, hoy te toca acá, mañana te toca allá, y así vamos rotando. Ahora, hablamos de la posibilidad de que todos los grupos entrenen a la vez. Al ingresar, bueno, llegan en orden aleatorio, cada uno va llegando y se va dispersando a su sector. Al momento de salir, ¿hay un orden de salida? ¿Hay un grupo que sale primero, otro segundo, o salen todos al mismo tiempo? No, salimos casi todos al mismo tiempo. O sea, lo único que te cambia es la distancia que tenés del sector a la zona de estacionamiento o la salida. Bien. Y ahora, esto ya un poquito como vocero, como capitán justamente del plantel, ¿cómo lo viste el plantel? Ahora que vuelve a tener un poco de contacto con la pelota. No, muy bien, muy bien. Volvieron con mucha alegría. Estaban necesitando la vuelta, por lo menos a los entrenamientos así distanciados, pero creo que esto le hizo muy bien a todos, porque se notaban muy contentos y bueno, con muchas ganas de volver al ruedo. ¿Y en qué tiene la mente, personificándolo, ¿no? ¿En qué tiene la mente el último campeón del ACE? ¿En una final? ¿En un ascenso directo? ¿En lo que venga? No, nosotros nos estamos preparando para lo que venga. Siempre hay que estar alerta para cualquier circunstancia que toque. Y cuando se da una situación así, donde estuviste 7 meses parado, entrenando frente a una pantalla, te abren las puertas del club para que entrenen con las limitaciones que tengas de espacio, de incomodidades, pero para poder entrenar, y sin embargo no sabes cuál es tu futuro competitivo, ¿cómo te juega en la cabeza eso? No, creo que ahora en este momento no estamos pensando en la decisión que pueda llegar a salir. Creo que ahora nos enfocamos en ponernos a tono otra vez y bueno, aprovechar estos entrenamientos y nada, a la espera de que pueda llegar a salir más adelante. Bien, y hablamos del futuro lejano, que por el momento es incierto, hablando del futuro cercano, la semana que viene ya van a tener la posibilidad de entrenar todos juntos, van a poder hacer los entrenamientos grupales. Sí, si Dios quiere y no pasa nada raro, ya volveríamos a los entrenamientos grupales y bueno, eso ya sería un plus para poder estar todos juntos y volver a disfrutar como se disfrutaba el día a día antes. ¿Piensa entrenar todos los días? ¿Le dijeron que van a entrenar todos los días? No, todavía no confirmaron nada, pero creo que la idea era seguir por lo menos una semana más, 3 veces por semana. Emma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martín te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Martín? ¿Todo bien? Todo bien. Emma, ¿desde qué lado o con qué cercanía lo tuviste al COVID-19? ¿Hubo alguien cercano que lo haya padecido? Tuve un primo y un tío, pero viven al lado de la casa de mis padres, allá en Santa Anita. Yo prácticamente no tuve contacto, pero bueno, sé que son familiares míos y bueno, lo tuvieron ellos. Por suerte se recuperaron bien y bueno, agradeciendo también por eso. ¿Y cómo la pasaron? Bueno, mi primo, que es joven, no la pasó tan mal, pero mi tío sí tuvo, creo que, si no me equivoco, 4 días internado, pero bueno, gracias a Dios salió todo bien. ¿Pudo salir adelante? Sí, gracias a Dios pudo salir ahí. ¿Y hablaste con los jugadores del plantel que lo padecieron, que por suerte también ya están bien? Sí, he hablado. Cuando lo tuvieron, bueno, preguntaba cómo estaban, cómo se sentían y estuvimos ahí siempre en comunicación. ¿Y cómo los notas ahora, que ellos que quizás la pasaron un poquito feo y ahora también pudieron volver a entrenar? Porque también son chicos jóvenes en la mayoría. Sí, sí. Al ser jóvenes, igual creo que uno o dos casos creo que fueron muy fuertes, que estuvieron varios días. Pero no, ahora también con necesitaban esta vuelta con alegría, ¿viste? Por ahí se lo nota así un poquito todavía, ¿cómo te puedo decir? Con medios, con cansancio, ¿viste? Al estar con esta gripe, bueno, con esta enfermedad, con este virus, se lo nota por ahí un poco más, no muy a tono que al resto. Claro. Bueno, igual de todos modos me parece que va a costar, ¿no? Tanto parate, ¿cuánto tiempo crees que va a llevar volver al nivel cercano de cuando estaban en competencia? No, obvio, va a costar. Fueron 7 meses que entrenamos en nuestras casas, en espacio reducido, ¿viste? Yo calculo que la semana que viene y la otra van a ser puntuales para volver a ponernos a tono. Emma, ¿y qué opinás vos en general de la pandemia? ¿Qué te parece todo esto que ha ocurrido? ¿Y pensabas que por ahí el fútbol debía haber vuelto antes, cuando no había tantos casos? ¿Crees que ahora que haya vuelto es un poco más arriesgado? No, a ver, el virus es una pandemia que revolucionó todo el mundo. Creo que no es ninguna joda y hay que tomarlo con la precaución que se merece. Y en cuanto a la vuelta, yo lo que pienso es por qué nos retrasaron tanto la vuelta a los entrenamientos, por lo menos, cuando en una semana ya te autorizan para volver a las actividades grupales. Eso no le encuentro coherencia yo. Claro, es sorpresivo. Recién se lo comentabas a Manu, a la gente también que está del otro lado, que Cañuelas arrancó a entrenar hace poco, pero ya nos decís vos que a partir de la semana que viene van a poder entrenar todos juntos, algo que llama la atención. Claro, claro, como que por un lado nosotros veíamos la vuelta muy lejos y de un día para otro ya te encontrás entrenando y a la siguiente semana ya podés estar grupal. Creo que ahí no lo encuentro lógica yo por qué se demoraron tanto en dar la vuelta. ¿Y vos, Emma, en lo personal tenés miedo o ya estás tranquilo, ya estás, digamos, pensando que bueno, que hay que arrancar, que hay que volver a la actividad y cuidarse? No, a ver, yo tenía muchas ganas de volver, pero siempre tomando todos los recaudos necesarios. Obviamente siempre está el miedo de no querer contagiarse y no traer el virus a la casa. Emma, y retomando un poco lo futbolístico, ¿hubo alguna charla que dio Márquez para con todos cuando volvieron ahora a las prácticas? Insisto, sabemos que está el tema de los grupos, que cada uno tiene a su coordinador, a su director, pero sin embargo, quizás la posibilidad se dio para que Márquez se pare en un punto estratégico y pueda hablarle a todos, aunque sea desde la distancia. No, por ahora, por el momento no. No hubo charlas, creo que es parte del protocolo que estaban prohibidas hasta el momento. Bien. Calculo yo que la semana que viene iremos a hablar todos juntos. Pero bueno, él ha estado hablando mucho mediante la aplicación cuando nos conectábamos en casa y bueno, prácticamente había un ida y vuelta muy, muy continua en los entrenamientos por Zoom. ¿Y están planificando, pensando o hablando para amistosos esto dentro de 3 semanas? No, la verdad que por ahora no se dijo nada, no se habló nada. Como te comentaba ahí fuera al aire, nosotros estamos pensando primero en ponernos a tono y bueno, después ver cómo se sigue más adelante. ¿Les gustaría a ustedes o sienten que estarían para enfrentar un partido aunque sea de índole amistosa? Sí, sí, sería lindo porque ya hace 7 meses que no podemos jugar y bueno, las ganas uno las tiene siempre.